que, a ver, cuéntanos, Luis, ¿qué pasó? Estamos muy emocionados por tu tono. Yo creo que se nota la emoción que tenemos. Pero la verdad es que esta semana yo creo que es la noticia que más ha dado la vuelta, por lo menos en el medio de la música. Uh-huh. Ya que, pues, el señor Enrique Bunbury, en una entrevista ahí en España, ajá, de repente él anunció que ya estaba a un 60-40 de que se reunieran los héroes del silencio. Imagínate eso, qué padre, la verdad. Pero ¿estará también el mexicano? ¿Qué onda? Yo creo que sí, ¿no? Pues si se reúnen los héroes del silencio, es como, ajá, si se reuniera Caifanes, ¿no? Uh-huh. Y que pues el único problema sería Saúl Hernández con, ajá, Markovich, pero lo mismo pasaba aquí con el señor Enrique Bunbury, pero ya decidió que está un 60-40. Yo creo que sí se reúnen los héroes del silencio y yo estoy muy emocionado. La verdad es que sí, oye, me sacaste de onda el rato en la tarde que me dijiste eso. Me emocioné, la verdad, qué bárbaro. Pero bueno, ahora sí vámonos con el protocolo. Queremos enviar un saludo a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que hemos recibido críticas, comentarios y sugerencias. Y uh-huh, bastante buenos, ¿no, Ángel? Sí, y hemos tenido contacto con muchísimas bandas, ¿no? De hecho, tenemos un montón de rolas por meter. Sí, de hecho, esta emisión de Invasión Nocturna vamos a meter dos rolas nuevas. Y además de la rola de la semana, así que va a ser un poco kilométrica, pero ojalá y les guste. Y bueno, ¿qué te parece si vámonos con el tema de la semana, ¿no? Ajá. Esta semana, pues, como que se vivió Halloween a la mitad, pero pues este fin de semana es como que halloweenesco, aunque ya estamos como que a 4 o 5 de noviembre, no tiene caso. Pero Ángel, ¿cuántas invitaciones recibiste para Halloween? Pues resulta que nada más de la escuela y porque hicieron Halloween para la secundaria, pero de ahí en fuera... Pues me quedé en mi casa, ¿tú crees? Pues estamos aquí grabando Invasión otro viernes, entonces ustedes imaginarán cuántas invitaciones tuvimos para Halloween. Pero pues tuvimos invitaciones para varios eventos. De hecho, ajá, no, sí, pudimos asistir el día de hoy al aniversario del Bar Piraña. Pero bueno, se presentaron los Rebel Cats y yo creo que les fue muy bien. Mañana vamos a estar en el Savannah Bar, ¿no? ¿Vamos a escuchar, ajá, a quién? A Beatbox, y estaremos con un montón de bandas también que van a tocar ahí. Sí, los invitamos, va a estar bastante interesante, son 7 bandas. Y yo creo que no nos van a quedar a deber, ¿no? No, vamos a estar ahí con ellos y bueno, quizás tragamos trámites para entrevistas. Otra cosa que me emociona, Ángel, ajá, es que ya tenemos fecha para la fiesta. Perfecto, La fiesta que... A ver, dinos una... Quizá, ¿dónde puede ser? ¿Les parece ahí en Jalapa número 37? ¡Ay! O sea, el Factory. ¡Exacto! Ahí en el Factory vamos a estar el 2 de diciembre inaugurando ya lo que es la estación en vivo. Ahora sí, ya tienen la fecha exacta. El 2 de diciembre ya empezaremos todos los programas. Y de hecho, esta semana se estrenaron dos, ¿no? One Up, ajá, y Pendiente. Ajá, escúchame, que ya te dijeron patrón por ahí. Más adelantito le voy a contestar a alguna. Pero bueno, vámonos a escuchar una rola. Regresamos en un segundo. I wanna feel so forget. I wanna acabamos de escuchar Funky Monkey con una banda muy, muy interesante, Ángel. No sé qué te pareció. De hecho, fuimos, tuvimos la oportunidad de ir al Monster Bar el pasado 28 de octubre, el sábado. Y pues una banda muy, muy buena, ¿no? Sí, de hecho, y bueno, aparte de que la música suena así excelente, en vivo suena muchísimo mejor. Sí, te diviertes. Además el Monster Bar, sí, es bastante interesante. El Monster Bar sonaba muy, muy, muy bien. Pero bueno, ¿qué te parece si dejamos a estos brothers y decimos que se llaman Garrapata? Y la primera pregunta que les hicimos fue: ¿y cómo nace Garrapata? Y lo que nos respondieron fue: Garrapata nace de una inquietud rockera. Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo vivía un hombre que se rascaba la cola. Garrapata nace por una inquietud de hacer cosas divertidas, de pasársela de poca madre, de echar su desmadre y de conseguir chicas. Fíjense que una de las cosas que nos llamaron mucho la atención fue que ellos se divierten en el escenario. Entonces, bueno, una de las preguntas fue: nos dimos cuenta que antes de dar un show para el público lo hacen para ellos. ¿Qué opinan de eso? Primero que nada, gracias, porque la neta nosotros tomamos eso como un cumplido, porque la verdadera razón por la que nosotros nos vamos a un escenario es pasarnos a nosotros de pelos, echar la mayor cantidad de desmadre posible, sentirnos bien. Y si a la gente le gusta, si la gente lo disfruta, pues chido por ellos. La tercera pregunta que les hicimos fue, ¿se sentían apoyo de las otras bandas en el género independiente? La verdad es que cada quien tiene su turno, hermano. La verdad es que a veces sí se siente el apoyo de las bandas, o sea, de las bandas que están tratando de salir del under. Pero la verdad es que nos hemos topado con casos que tristemente son la mayoría, en la que pues, como que la envidia, la mala vibra, el pedo, es un eterno meterse la pata, ¿no? El rock independiente es como una inmensa cubeta llena de cangrejos, ¿no? Entonces, como dice San Hugo Sánchez. Que los mexicanos son así. Exactamente, yo dije lo que dijo San Hugo. Bueno. Y pues ya entrados en la plática, se nos ocurrió preguntarle si dentro de la corriente independiente ellos se encontraban dentro del sonido o dentro del movimiento, a lo que nos respondieron. Además de eso y fuera de todo. Lo que pasa es que está cañón porque, pues, al no tener una disquera, al estar moviéndonos por nuestra cuenta, pues estamos dentro de la corriente independiente, ¿no? Pero la verdad, y es que la música habla por los hechos, es que no compartimos el sonido independiente que está sonando ahorita, ¿no? O sea, ahorita el decir indie remite automáticamente a la onda britpopera, así, onda Los Strokes y esas ondas. Porter, ajá. Que no está mal, o sea, está bien, está de moda, funciona, pega, vende, da las chicas, pero la verdad la inquietud de nosotros no es tanto eso, ¿no? Las chicas sí son de chico, pero la verdad es que sí estamos dentro del movimiento, pero no estamos dentro del sonido que está ahorita de moda en el rollo independiente. ¿A qué problemas se han enfrentado debido a que son independientes? Yo creo que el principal, bueno, es una lista interminable de problemas, pero yo creo que el principal es que no hay lugares para tocar, y yo creo que arribita de eso, en el número uno, está que la gente no tiene como que el hábito del consumo de la música, ¿no? O sea, ve este lugar, que es un lugar bien chingón, con un audio de poca madre, con un servicio bien chido, pero no hay gente. Y nosotros hacemos hasta lo imposible para que la gente se entere de que tocamos, etcétera. Para eso existe el MySpace, www.myspace.com/garrapata, www.garrapata.com, entre paréntesis. Pero aún así cuesta trabajo traer a la gente a estos lugares, porque no existe una cultura de consumo de la música. Algo muy interesante que notamos en la tocada es que ellos dieron su MySpace, ¿no? Y dijeron que bajaran las rolas. Entonces, fue interesante preguntarles acerca de si consideraban que el MySpace era un gran foro para las bandas independientes o no. A lo que ellos dijeron: es un fenómeno increíble y es un fenómeno que la verdad, bueno, por lo menos a nosotros nos ha funcionado de una manera impresionante. Sobre todo por la cercanía del contacto con la gente. Y pues ya para finalizar, les preguntamos: ¿qué es lo que pasa por sus cabezas al componer esas canciones? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que podría por mí primero, y yo creo que por mi mente pasa el divertirse, el hacer que la banda logre el sonido que a mí me gusta que tenga. Y si a la gente le gusta, si a la gente le place, si la gente lo disfruta, como dije hace rato, chido por ellos, pero si no, no me importa un carajo, yo lo hago por mí. Y bueno, obviamente eso se contagia al resto de la banda, y a la mera hora, cuando hacemos una rueda, hacemos primero para sentirnos bien nosotros, y ya. Bueno, esto fue la entrevista con Garrapata, una entrevista muy interesante, ¿no, Ángel? Sí, que, bueno, un poco de disculpas, ¿no? Porque tuvimos un poco de dificultades con el lugar, que, o sea, sonaba demasiado y cosas así. Sí, de hecho, una disculpa a Toño, a Mr. Gronks, a Luigi Funk y Dr. Andy, que ellos son los de Garrapata, porque pues no se escuchaban las voces de los otros, entonces nos tuvimos que quedar con las respuestas de Mr. Gronks. Y pues, pero muy buenas, ¿no? Muy interesantes. Sí, estuvo muy buena. Una entrevista muy divertida, porque pues simplemente son ellos en el escenario, y pues tocan un funk bastante interesante, ¿no? Un proyecto como que distinto a lo que se está dando ahora. Ajá. Se aventaron dos covers, ¿no? Uno de no me acuerdo qué... Ah, el de los Junior Senior, ¿te acuerdas? Junior Senior, y de hecho se aventaron la de... Una setentera, ¿cómo se llama? ¿Cómo iba? No recuerdo, pero estaba muy buena. Una contagiaba. Sí, bastante interesante. Y pues bueno, es una banda muy, muy, muy padre, por así decirlo. Yo me considero fan a partir de ahorita. Van a estar el 16 de diciembre, ¿no? En el, ajá, Bar Piraña. Hay que estar ahí, ¿eh? Sí, vamos vale a estar ahí. Pena. Y ahora sí les vamos a realizar una entrevista que pues escuche toda, ¿no? Porque también tenía mucho que decir los otros integrantes de esta banda. Y de hecho banda. Se puede transmitir, ¿por qué no? ¿No? Exacto. Un saludo a Garrapata. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la cochinada de la semana? Digo, la rola de la semana. Así es, y esto se trata de... Pues, ¿qué te parece si mejor dejamos primero la advertencia, Ángel? Ah, perdón. Vámonos con la advertencia. Advertencia. La siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Más, otros menos, tenemos agujeros. Apaga el calentador que nos vamos a cocinar. Si te gusta el durazno, márcate la pelusa. Hoy sale la murga, aunque no pare de llover. Misma cantera, siempre la misma canción. Todos tenemos agujeros, algunos más, otros menos. ¿Qué le vamos a hacer? Si el bocho no funciona, tendrá un tornillo flojo. Me gusta tu creampiel, te la voy a afanar. El lunes nos amamos, el martes nos matamos. Así se vive en Buenos Aires. Veneno y súbale. Siempre la misma cantilena, siempre la misma canción. Todos tenemos agujeros, algunos más, otros menos. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre la misma cantilena. Acabamos de escuchar a Flavio y la mandinga con la canción Agujeros. Qué loco, ¿no? Oye, Ángel, espérame, antes de que sigamos este programa, yo tengo una pregunta muy, muy importante, cuéntame, que hacerte. Dime, no. Pero es algo serio, Ángel. Ajá, cuéntame. ¿Tú tienes agujeros? Algunos más y otros menos. Qué bárbaro con esta canción. Fíjense que esta canción, pues es que el señor Ángel es fanático del canal Much Music, se llama. Ajá, en Argentina. Que es argentino. Ajá. La verdad a mí me molesta, me pone porras, ¿sí? ese canal. Y pues, muy emocionados presentaban, cuando se separaron los Cadillacs, presentaban a Flavio y la Mandinga con el disco Cachivache. Era un spot muy chistoso en el cual Flavio salía cantando la canción de Agujeros. ¡Qué cochinada! La verdad, yo nunca la escuché completa hasta que la conseguimos. Sí, así es. De hecho, imagínate, o sea, yo no concibo qué es Mandinga. O sea, ¿será Flavio la Mandinga o Flavio y su Mandinga? Porque si es y su Mandinga, pues suena bastante feo, ¿no? Bueno, sí, tienes toda la razón. Qué bárbaro con tu filosofada. Pero pues sí, tienes toda la razón. De hecho, pues simplemente con el nombrecito del grupo, Flavio era muy bueno dentro de era de, el cerebro, ¿no? De los fabulosos Cadillacs. No, yo creo que también junto con Vicentico. Pero pues los dos eran una dupla muy, muy interesante. Pero pues él sí de plano solito, como que pues qué bueno que no llegó a México nunca este disco. No, y eso que tiene su esposa en Monterrey, o sea, él se casó con una regia, ¿no? Sí, de hecho. Acuérdate que en el video salía con su playera de tigres, bien emocionado. Sí, y además con máscaras de luchadores. Es verdad. Ellos eran como que innovadores, cuando todo el surf, todo el tiempo se ponen máscaras de luchadores. Ellos creían que por ponerse máscara de luchadores y cantar Agujeros eran malotes. Ajá, ahora también Vicentico, poco nefasto, ¿no? Fíjate que Los Caminos de la Vida no tenía algo que me gustaba. ¿En serio? El video estaba padre. Me digo, el partido porque cojeaba, ¿no? O sea, con su bastón y jugaba fútbol. Sí, estaba bueno. Pero sí, de plano, Flavio, como que qué bueno que ya se reunieron los Cadillacs, ¿no? En un tributo a Calamaro. Ajá. Sí, no me acuerdo. ¿Y en serio si va en serio el regreso o también me estás aquí fintando con que regreso y no? Pues no tengo la menor idea, déjeme le hablo a Flavio ahorita. Y pues les digo al final del programa. Sí, es cierto, ¿no? Por cierto, ya nos acordamos del cover de Garrapata. Era la de That's the Way. Y no, la bailaste como loco, ¿eh? No, estuvo muy bueno. Estabas parreando la pista. Es que estuvo muy buena ese cover. Qué bueno que estamos desviándonos del tema, ¿no? Porque ya no soy Flavio. ¿Y su mandinga? No. ¿O la mandinga? No sé. Bueno, vámonos con una banda que tuve la oportunidad de conocer esta semana al señor Rodrigo. Y bueno, esta banda se llama Los Simplifiers y van a estar en el Monster Bar. Más adelante diremos cuándo. Regresamos en un segundo. Yeah. Acabamos de escuchar a los Simplifiers con la canción Yourself Only, que viene en su EP llamado Simple. Fíjate que tuve la oportunidad de contactarlos. Y bueno, este martes, el martes pasado, nos reunimos ahí en un cafecito ahí en Tlacoquemécatl, en la del Valle. Entonces estuvimos platicando, ¿no?, acerca de qué es lo que hacen y bueno, cómo se reunieron y toda la cosa. Y pues muy interesante la plática. De hecho, nos llevamos como una hora platicando. Él tenía ensayo, pero bueno, es Rodrigo, de hecho. Y bueno, nos entregó el kit de prensa, ¿no?, donde venía su EP. Y van a estar el 18 de noviembre, Ángel, en el Monster Bar, junto con los chavos de En Proceso, presentando ya, los dos de hecho van a estar disco. Okay. Los de En Proceso, ¿cómo ves? Perfecto, ¿eh? Oye, y también cabe recalcar que tienen un integrante que es irlandés, ¿no? Sí, de hecho es el vocalista, es el Dave, según me estaba contando. Y bueno, muy interesante porque llevan creo que 6 meses ya como banda, como proyecto. Y pues les han abierto mucho las puertas, ¿no? Y los han llamado también de reactor. Y bueno, han estado muy muy impresionantes. Esperemos que vayan el 18 de noviembre, por favor, al Monster Bar para escuchar esta buena banda. Se está dando una corriente muy importante del indie, el independiente. Sí, hay que hacer una atenta invitación a que escuchen, a que se abran, a que escuchen. Todo el género independiente es muy bueno, hay bandas muy buenas, la verdad. Sí, abrir un poquito la cultura, ¿no? Dicen que los mexicanos no tenemos cultura musical, pero pues sería cosa de irnos acercando, ¿no?, a estos lugares. Hay muchos bares, por ejemplo, el Factory, el Piraña, sí, el Savannah Bar, sí. Hay muchos, Green Paddock también, que están presentando proyectos muy, muy interesantes que la verdad el género comercial no nos los está dando. Sí, así es. Pero, ¿qué te parece si ahora de qué hablamos? Es que se me fue el tema. No, pues nada más recalcar que van a estar ahí vendiendo sus discos. Ojalá y vayan y también lleven una lanita para comprar este EP. Ajá. Es un EP de 4 rolas. Va a estar, bueno, está bastante bueno. Yo ya tuve la oportunidad de escucharlo completito. Y pues es bastante digerible, bastante bueno. A mí me gustó mucho la propuesta de esta banda. Y bueno, en proceso también, que suena muy bien. De hecho, ¿no, Ángel? Excelente. La verdad es que es impresionante. O sea, todas las bandas que hemos escuchado, Bueno, hemos tenido la oportunidad de tener bandas muy buenas, la verdad. Sí, ya te trabaste un poquito. Pero bueno, nada más quiero contestar al señor Guma del programa pendiente, que pues dijo que yo era medio jotillo, ¿no? Pues, nada más que recuerde que una vez se quedó en casa de Richie. Ajá. Y yo me volteé y dije, pues ni modo, ya vamos a perder todos. Y él dijo, no, vamos a ganar. Entonces, bueno, pues nada más con esa frase los dejo. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. ¿El tuyo, Ángel? El mío es miss-pumas-gol@hotmail.com. Ya llevas varios programas diciéndolo bien. La página de internet es www.rockandradio.tk. Recuerden, el 2 de diciembre vamos a estar ya transmitiendo en vivo en una fiesta en el Factory. Nos vemos, Ángel. Hasta luego, bye. Adiós. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.